les tocó. ¿Cómo están, amigos? Ahora en La Luna con Jesús Guzmán los vamos a invitar a que participen en el programa y nos manden las preguntas que quieren que les hagamos a las personas que vamos a entrevistar. Así que el día de mañana vamos a entrevistar al Cha. El Cha, ya ustedes lo conocen, de Moderato y antes Fobia, músico, compositor, bajista, etcétera. Entonces, mándenos sus preguntas. Tenemos hasta mañana a las 12 del día. Esto ahorita estamos en vivo y este video se va a quedar aquí a vivir en el canal. Pero tenemos hasta mañana viernes a las 12 del día para recibir sus preguntas. Lo que le quieran preguntar, qué trae en la bolsa izquierda, cuál es su color favorito, qué come Leonardo detrás de la... No, Leonardo no. Bueno, Leonardo también. O Jay de la Cueva. Lo que quieran, no sé. Lo que le quieran preguntar, mándenlo hasta mañana viernes antes de las 12 del día y se lo preguntamos. Mándenle saludos. Ugreucto, lo que quieran mandarle, ¿ok? Para En La Luna con Jesús Guzmán. Mañana hasta las 12 del día. Corre tiempo. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac.